Siga el razonamiento de Calvino. Dios ama y salva solo a los elegidos. Rehúsa salvar a aquellos a quienes Él no ha elegido a la salvación. Increíblemente, por alumbrar, entre comillas, la luz de su palabra sobre el indigno, Él revela su bondad y su amor al retenerlo de ellos para mejor condenarlos por rechazar el testimonio de su amor. Tal razonamiento distorsionado es parte integral del calvinismo que intenta mostrar que Dios ama a aquellos a quienes Él podría haber salvado, pero en lugar de salvarlos, los condena. Escuché al pastor y autor John Piper, uno de los apologistas calvinistas más respetados de hoy, decir: "No negamos que todos los hombres son beneficiados de la cruz en algún sentido. Lo que negamos es que todos los hombres no son como los beneficiarios de la muerte de Cristo de la misma manera. Por la misericordia de Dios hacia los incrédulos, desde el sol naciente, Mateo 5:45, a la predicación mundial del Evangelio, Juan 3:16, es hecha posible por la cruz. Cada vez que se predica el Evangelio a los incrédulos, es la misericordia de Dios que da esta oportunidad para salvación". El tratar de razonar con aquellos que se adhieren a tales declaraciones contradictorias obviamente deja a uno con un sentido de frustración completa. Proclamar el Evangelio a quienes Él ha predestinado a la condenación es un acto de la misericordia de Dios por la que está dando oportunidad para la salvación a aquellos que no pueden ser salvos. Y el Evangelio que fluye de la cruz, que se predica a los condenados no elegidos, proviene de la misericordia de Dios hacia los incrédulos. Palabras como amor, gracia y misericordia parecen haber perdido lo que antes era su significado. Es imposible razonar con aquellos para quienes lo anterior parece razonable. Estamos hablando de dos diferentes dioses o dos diferentes evangelios, uno descrito en la Biblia, el otro inventado por Calvino y Agustín. La perspectiva del calvinismo en cuanto a la predestinación, que para Calvino era aparentemente vacía de amor genuino, es una gran parte del problema. Como ya hemos visto, Pink dice que Dios sabe lo que será, porque Él ha decretado que así sea. Él sigue a Calvino, quien dijo que Dios conoció lo que debía ser el fin del hombre, porque así lo había ordenado por su decreto. En el centro de esta creencia está la negación que el preconocimiento de Dios no tiene nada que ver con saber algo de antemano. En cambio, el preconocimiento se define como preordenar y se equipara con la predestinación. Así que cuando Pablo escribe, "porque a los que antes conoció, también los predestinó", según Romanos 8:29, Calvino insistía en que se debe leer: "porque a los que antes Él predestinó, Él también los predestinó". Una redundancia obvia. Esto se discutirá más cuando estudiemos la predestinación. Se menciona aquí solo para mostrar por qué este punto de vista fue adoptado por Calvino y es una visión mantenida lealmente por sus seguidores hoy en día. El saber algo de antemano no es lo mismo que predeterminarlo a suceder. Preordenación y presciencia no son lo mismo, pero pueden sobreponerse. Lo que Dios ha predestinado, Él obviamente sabe que sucede. Sin embargo, su previo conocimiento no se limita a lo que Él ha predestinado. Dios no necesita predestinar algo para saber que va a suceder. Si este fuera el caso, como ya hemos observado, Dios no sería omnisciente. Una visión no bíblica de la predestinación, como veremos en detalle más adelante, es fundamental para el calvinismo. Arthur W. Pink afirma que Dios decretó desde toda la eternidad que Judas debía traicionar a Jesús, porque a través de Zacarías dijo: Dios declara que su hijo debe ser vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. En profecía, Dios hace conocer lo que será y en dar a conocer lo que será. Es revelando a nosotros que Él ha ordenado lo que será. Pink sigue argumentando que a pesar de todo lo que hizo, habiendo sido preordenado, Judas era un agente responsable en el cumplimiento de este decreto de Dios. Pink es mejor conocido por sus fuertes opiniones sobre la soberanía de Dios, especialmente a través de su libro La soberanía de Dios. Vance señala que el calvinismo de Pink incomoda tanto a algunos calvinistas que se hizo un intento para bajar el tono en La bandera de la confianza verdadera, emitido en 1961, una edición británica revisada de La soberanía de Dios, en el cual 3 capítulos y 4 apéndices fueron borrados. Por ello han sido severamente criticados, y con justa razón, por otros calvinistas. Filósofos y teólogos han especulado mucho acerca de cómo Dios puede conocer el futuro sin causar el futuro. Las consecuencias de ser verdad son graves. Ya hemos dado de Dios 2 razones del por qué el tener conocimiento previo de lo que va a suceder no tiene ninguna influencia sobre los eventos futuros del hombre. Calvino incluso escribió: Yo, por mi parte, estoy dispuesto a admitir que el mero preconocimiento no establece ninguna necesidad en las criaturas, aunque algunos no están conformes con esto, pero sostengo que es la causa de todas las cosas. Sin embargo, la razón de Calvino era que él sostenía que el preconocimiento y la predestinación eran lo mismo. Pero ya que prevé que las cosas deben suceder simplemente porque él ha decretado que así pasarán, es inútil el debate sobre la presciencia, porque es claro que todos los eventos ocurren por su nombramiento soberano. Por supuesto, todos los eventos deben incluir cada mal pensado, palabra y acción. Así que aquí otra vez, como en otras partes, Calvino claramente declara que Dios es la causa del mal. Sin embargo, frente a la evidencia innegable, los llamados calvinistas moderados hoy niegan que el calvinismo enseña que Dios es la causa y, por lo tanto, el autor del mal. Obviamente, hay una gran diferencia entre decir que Dios prevé completamente todo lo que sucederá y permite mucho de lo que no es su perfecta voluntad, algo que Calvino no permite, y decir que Dios predetermina todo lo que ocurre y, por lo tanto, es la causa de ello. Lo que Calvino insiste es el caso. La visión de esta última, que es la doctrina fundamental del calvinismo, hace al hombre un mero autómata y revela a Dios como la causa que efectúa todo el mal, maldad y pecado. Por lo tanto, es una mancha terrible que se impone sobre el carácter santo de Dios. Como Calvino, Lutero afirma que Dios presabe y preordena todas las cosas, y argumenta que si no es así, entonces, ¿cómo se puede creer y confiar en sus promesas? La respuesta es muy fácil, porque confiamos en las promesas de Dios, porque Él es Dios, lo sabe todo y no puede mentir. Hasta aquí por hoy la lectura del libro ¿Qué amor es este?, escrito por el hermano Dave Hunt y traducido al español por el doctor Jonathan S. White. Detenemos aquí la lectura siempre en el capítulo 12, o todavía en el capítulo 12, y ya continuaremos en una próxima ocasión, si Dios permite.